Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo y hoy tendremos a los chicos de la tienda de mascotas Pet Shop Boys. Van a escuchar Left to My Own Device. los Pet Shop Boys son Neil Tennant y Chris Lowe. Se conocieron en una tienda de electrónica en agosto de 1981 y, dada su afición a la música, decidieron trabajar juntos. En principio se hacían conocer como Wes M, pero pronto se convirtieron en los Pet Shop Boys. Esto se debió a que un amigo de ambos trabajaba en una tienda de mascotas, y a Tennant le gustó mucho este nombre porque sonaba como el de un grupo de rap. Escuchemos este cover titulado Where the Streets Have No Name, I Can't Take My Eyes Off You. Ópera prima de este dúo fue Please, lanzado en marzo de 1986. Desde octubre del año anterior, Wes and Girls fue su adelanto para el público. Escuchemos Wes and Girls.

to blame the color TV. Escuchando el especial de los Pet Shop Boys. En 1987 llegaría It's a Sin. El 7 de septiembre de ese mismo año sale su álbum Actually y a la Nochebuena Always on My Mind, que luego es número uno en varios países. Una versión de Elvis Presley de 1972, pero en esta ocasión escuchemos It's a Sin. We'll be right back. para 1988, el álbum Introspective muestra una clara influencia de la cultura house e incluye canciones como Left to My Own Device y I'm Not Scared, esa también grabada por Eight Wonder. En 1990 sale su álbum Behavior, un disco más intimista. Inicialmente no tuvo una gran aceptación por parte del público y el dúo debe enfrentarse a su primera crisis de ventas. Pero con el paso del tiempo, este disco se acabaría convirtiendo en una pieza de culto. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Jealousy. We'll be right back. try to keep in touch, you know.